Para uñas de manos y pies impecables, God's Love, Salón de Uñas, que cuenta con grandes profesionales que te ofrecen uñas semipermanentes, acrílicas, esmaltado y pedicure tradicional, baño de acrílico, presón. Pide tu cita ya al 641-559-412, porque una buena imagen no se improvisa. God's Love, Salón de Uñas, calle Domingo Beltrán 63, Vitoria-Gasteiz. Latina 107.1 auténtica. Siento yo por ti. No hagas caso de la gente, aunque digan cosas que nos hagan sufrir. Sabes bien que en este mundo no hay amor puro y sincero como el que siento por ti. Noviecita mía, no lo siente nadie. Sabes bien que en este mundo no hay amor puro y sincero como el que siento por ti. Noviecita mía, no lo siente nadie. Como el que siento por ti. Noviecita mía, no lo siente nadie. Sabes bien que en este mundo no hay amor puro y sincero como el que siento por ti. Noviecita mía, no lo siente nadie. Que tanto yo quiero, ay sí, lo que siempre he soñado, que me dé la esperanza, me digas te quiero. Yo no sé lo que haría sin tus besos, ay sí, sin ser parte de tus sueños, tus caricias, tus recuerdos, no viviré. Cuántas canciones bonitas podría tener para ti y declararte este amor con los besitos de mi jardín para ti. Por favor, ya no me hagas sufrir tanto. Ay, sí, yo me duermo en tus caricias y despierto en tu sonrisa, cariño, sí, yo te amaré y te amaré. Amaré el sueño de este amor que se rebota. Estás escuchando Eulatina 107.1 más auténtica. Mezclado, pero...